nadie sueña. Si no fuese rapero, odiaría el reggaetón. Rapero no le importa la fama o la promoción, simplemente le importa hablar con el corazón. Rapero evoluciona, está en el street, se la pasa humildón haciendo arte por ahí. Rapero, grafitero, prensa, mi gente en sí. El rapero o el rapera, donde vaya y es así. Ser rapero es ser sincero, ser sincero es ser real, ser real es ser uno mismo. Motherfucker, no paso de mí, mírame en los ojos, que es viejo. Sí, sí, esa es. Dale, dale, represent. Escue 3B, en la misión de entender lo que hacer. Pilas con los sapos, les dolerá placar. Podrán ver nuestros actos para el olvido, pero nunca del corazón que ha latido. Rastros que ha vivido, coronando con los pitos. Gente HC legalizarán de segurito para llegar a la meta, donde tengan las que se deban. 3B representan por escenas de llegas. Autografiamos experiencias amortiguadas, llevaderas. Grafiteando, infringiendo las huellas con un propósito. Espera, astucia que se las juegan. Aliento a lata, dopado de ojos rojos, ganja, jerga, dispuesto a coronar la hazaña, donde sea bombardearla, para abastecer al que lo capta, que los astros brillan más en las noches, siente su calor y enfoque, en cualquier lugar del mundo, desde entonces han pasado mil, y estos quedan adheridos, están estos hits, ruidos en lugares explícitos, sin paros, versos líricos, y decoración de enjambre, distintos, siguiendo los capítulos, mente al frente, imparable, este level que extiende, lo que sucede, es que 3B, y las que vienen, como debe de ser. Y nunca se detienen, entre verdes debates, los reales chicos van al club, entre cuestiones quiénes son, dónde van, circunstancias que ven el tiempo pasar, dónde están, los ves a palpitar, miradas que se cruzan sin saber cómo actuar. Esto se trata de rapear, representar y explotar en cualquier lugar, solo flotar sobre el instrumental, volar la música que me hace olvidar lo negativo. HC positivo, legalizar con el dulce sabor ilegal. Llegaron los de buen material, banda tan mental. El camino de corar, a la ley se va a fumar. La misma frecuencia, sintonizar, esto nunca va a parar. Los cuatro elementos de mostrar, esto es hip hop, vida high. Arte es el fly, siempre listo para el freestyle. Buscando donde hay otro sitio para pintar. Escalar, coronar al otro día, visajear. Con placer y orgullo respirar. Otro lar por andar, caminar, escuchar y aprender que en la vida hay que luchar, nunca dejarse llevar, ser uno mismo en cualquier lugar, ser real desde la parte central de la tierra. Valle Verde, cultivando tu mente y tuneando la cera, esta es nuestra era, certera, verdadera, la mente acelera, no se queda, eleva, planea, tunea, que seguimos con el playback. Un poquito más de lo que tú podrías ver, algo honesto reconocer, palabras, textos, versos, metidos en tus sesos, haciendo gestos deshonestos, para todo el resto les brindo mis restos, encesto, mi amuleto más preciado, mis viejos zapatos de los postes ahí están colgados, amarrados, por estos sonidos a mis people los tengo enviciados, mis barrios coloreados, tuneados, 3B. Estamos preparados para cualquier misión. Micrófono siempre en on, muy serio en esta cuestión. Hip Hop Revolución, compadre. Analiza y vea cómo es que es la calle. Mis llaves, hartos visajes, con harto porcentaje de vandalaje. Por aquellas que no se los conoce, pagan peaje. Analizando las movidas en mi pez, en un jueves. Así es, en las calles del fucking Valle Verde. Ya estamos al aire otra vez, acá en la 940 amplitud modulada, eso era Valle Verde, estamos acá con los compas en vivo, yeah. Así que vamos a estar con una entrevista con los manes y para que nos digan de dónde vienen. Bueno, Valle Verde es Valle Verde, ¿sí o qué? Entonces, la mayoría de la gente sabe de dónde ellos son, nos van a contar toda la aventura que viene pasando, ahorita me estaban contando, y lo que estaba sonando, eso es Valle Verde. Oye, nos vamos a ir con otro temita antes de entrar con ellos a la entrevista. Así que son las 20 horas con 23 minutos. No nos puede, ahorita le vamos a postear en la página de Boombox a la gente que está aquí del Valle Verde, porque el teléfono todavía sigue dañado. Nos pueden

del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Llega a Radio Casa de la Cultura los martes de margaritas, una tertulia de amor y otros excesos. Inicia martes 17 de enero a las 7 de la noche por los 9:40 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ya estamos al aire otra vez acá con los compas de Valle Verde, así que presentes en una vez para no dar tantos preámbulos. Sí, buenas, esa es, como fue que aquí ese hip hop, haciendo rap, vendiendo, coronando, fue 3B la misión ahí, con Cromado en San Rafael, sin parar. ¡Qué verga esos cerdos, lo cogieron a mi copita Rustel! Uy, ahí se me fue, pero fresco. Ahí los policías de ahí que lo cogieron a mi panita, lamentablemente. Ahí Rustel por no correr, ahí no se puso pilas y toca estarse pilas. La buena, ahí estamos haciendo hip hop acá, la buena. Sí, acá un saludo ahí para toda la people, fue 3B y todos los compitos ahí que nos escuchan. Acá de parte de Sasno, del Valle Verde ahí representando la por 3B. Acá, ¿no? Sí, no, mal plan, pero igual ahí se coronó y todo en chévere. Claro, igual coronamos. Ojalá salga CXC Misión. Esta siempre es la que es con la gente del graffiti banda, ¿no? Esa adrenalina que se tiene al momento de hacer en un lugar donde no tienes un permiso ni nada de eso para poder dejar tu huella. Es como... ¿Cómo nace Valle Verde? ¿Desde cuándo están ustedes activos? Porque no solo con el graffiti, sino también con el rap, ¿no? Y música. Los elementos del hip hop. ¿Cómo? Danos más o menos una reseña de lo de dónde. Nuestra crew salió hace 4 años, así recién nomás vinimos celebrando, así fue el 21 de diciembre que formamos nuestra crew con Tagger de la Green, que antes conocido como Crosti, así de Sangolquí. Ya. Nos conocimos igual así grafiteando en las calles, así. Un día era caminando así yo con mi marker y pa, me hago un tag y dice, oye, debe ser el gol. Le digo, Simón, acolito un tag, me dice, y pasa ese man. Y yo, oye, digo, oye, yo alucino mal. Y le digo, mi brother, también he visto full tag del puta, le digo. Nos conocimos así, dijimos, oye, tenemos que grafitear, que rayar. Y de ahí empezamos con la vuelta, dijimos, hagamos una crew que una todo el valle, así de todo lo que podamos unir poderes y fuerzas del hip hop que se una. Así. Esta es. Ajá, entonces nació la crew Banda Valle Verde. Y ahí empieza, digamos, todo lo que es Valle Verde, ¿no? Ajá. Es la V, 3V, ¿no es cierto? Ajá, 3B. Claro, ajá. 3B. Banda Valle Verde, porque o sea, ya había Valle Verde, el concepto de Valle Verde, pero dijimos, nosotros somos vándalos, entonces tenemos que meterle Banda Valle Verde de ley, y ahí quedó como van 3B. Sí, cuando voy hacia el valle, hacia el triángulo, estamos de pe a pa, de lado a lado, loco. Vas entretenidazo mucho, así como, oh, me hicieron. Y a veces vienes otro nuevo, o ves otro ya, así, es muy bacán. Eso a mí me encanta, loco. Cada vez que bajo al valle, siempre estoy mirando este, bueno, y Valle Verde es como elegante. Sí, todo el este, loco. ¿Y cómo se involucraron en la nota del rap, loco? ¿Cómo fue después de esto del vandal, del graffiti? ¿Cómo fue la onda del rap después? Claro, o sea, Tagger de la Verde, el man ya rapeaba, ya tenía su disco con HDQ, con Hijos de Quién, ya tenía igual otro, aparte otro disco, así. Y entonces también yo le metía más a los freestyles, yo solo era freestyles y graffiti, pero después ya con Tagger igual me metió más lo de que ya escribir, ponerme a escribir y hacer temas. Claro. Igual se unió con Rustel también, que ahí la buena para mi compita, espero no haya pasado nada. Y pues fresco ahí también unimos las fuerzas y también era ya era, desde antes ya le rapeaba desde chamo igual Rustel. Ajá. Ahí con el Puente 7, con la... con la conexión y la gente de allá que hacían rap igual siempre full, la conexión del Valle igual en Puente 7, entonces ahí nos unimos los tres y formamos Valle Verde, así de ahí poco a poco se fue uniendo más gente y hay aparte más en sí de la, en música como Sanders, igual que hace rap, igual Green Street que es también Cracker que también le mete a la música, también hay y Real que igual rapea, Shiba, y Real, igual, claro, también estamos bombardeando toda la ciudad, estuvo en Pasto, pues, ya vamos a contando de Pasto que ahorita me estaban contando lo de ya les damos la noticia a la gente que nos está ahorita escuchando. Oye, ¿y cuántas producciones musicales tienen ya en la actualidad? ¿Qué es lo que hay de planes también? Sí, tenemos un disco que sacamos en el 2013 en el Huerto Records que se llama... Donde el N5, ¿no? Ajá, donde N... Claro, donde N sacamos de ahí, a lo bien sacamos un mixtape que se llama Valle Verde Cultivando Tu Mente y Tuneando la Esfera. Ya. De ahí estamos trabajando en el nuevo disco, igual que se llama Vandal Rap en la nueva escena, igual que estamos haciéndole, estamos a full temas igual, y hemos hecho algunas conectas y en eso estamos creando, igual... te voy a sacar lo del disco que te digo que grabé en Cana, es desde la celda 9 del Batán, Fuck the System, que es un nuevo disco que estoy sacando, ya está cocinado, estamos haciendo los últimos preparativos ya para estrenarlo igual. ¿Desde Huerto Record mismo? No, eso grabamos en donde J. Mota Studios, en Amaguaña, ajá, en ese estudio y lo hicimos en ese, es la producción, hay algunos beats que son de él, propiamente creados de él, y unos dos así sacados por otro lado, ajá. ¿Nos vamos a ir a escuchar algo de lo nuevo, sí o qué? Claro, de una, ahí, para que así un poco de la muca canela, hip hop ahí, underground ahí que se sacó, haciéndole, activando la cultura tras ¿con la qué reja, ¿con qué tema nos vamos de ahí? Pronúnciale nomás. Ahí para que le mande de una, el lápiz es mi punta, que le pongas, el lápiz es mi punta, es un tema ahí. Con ese nos vamos, Valle Verde, esto es Boombox en la 940, amplitud modulada. Yeah, la dacera, bombardea, fuck the system, yeah. Salta. Hip hop, Metana 16. Suena. Chico clandestino conectando los sentidos, quemando hierba fresca, sonido de la yeca acelerando los latidos. Poesía estructurada con buenas energías, revolucionando a mil por hora. Las letras, mi única emisora. El lápiz es mi punta, chuzando las vías auditivas, sensitivas de la mina decorativa. Imágenes volativas, constativas, sin saliva, pilas vivas, revivas, recibas. Con hidrocanábico activas, alucinativas. Música del gueto, sonando tras la reja. Arte de puta, haciéndolo con actitud. Voladas las tejas. Flavor. Ejerciendo mi profesión, donde está el verdadero flavor. La puta misma rutina, la dosis de dopamina para que pase el reloj. Componiendo y boceteando flyback, líricas vandálicas, de técnicas con métricas, psicodélicas, clásicas, piezas psicotrópicas, son estéticas, magníficas, que salen con vitas, falsas leyes estrictas. Dementes maniáticas, sistemáticas, básicas, psíquicas, cultura mística, saboreando todo el poder. Desde el underground buen sound, celda 9 del batón, practicando pa' crecer. Subsistiendo a como pinte la traba, no te tortes ni copes, mejor aceleres, ves y en ex. Y el Valle Verde es, el voltaje no se acaba. Aumenta minea, maquinea, rapea, flysea, THCA, bocetea, grafitea, fotea, la mejor palea, vandalea, cranea, bombardea, cromea, colorea, yeah. Taguea donde sea, maracuyea, yeah. Chico clandestino conectando los sentidos, quemando hierba fresca, sonido de la yeca acelerando los latidos, yeah. Chico clandestino conectando los sentidos, quemando hierba fresca, sonido de la yeca acelerando los latidos, yeah. Acelerando los latidos, va. Checa, boombox, la radio, chumba. Checa. Oye, el lápiz es mi punta, decía esta canción. Ajá, ¿no? Ese era el tema, el lápiz es mi punta, ahí, motivado, ahí que en las canas todos quieren entrarse a chuzo, así todos quieren chuzarse ahí a puñal, entonces... Chuzarse mi arma era es voltearlo, es puñalarse, ajá, Simón. Entrarse a puñal, así. Entonces, el lápiz era mi arma, así que yo escribía rap, pasaba dibujando y escribiendo rabas. Ya, este nuevo disco que vas a lanzar, es casi totalmente escrito aquí en la cana, en el Nao. Claro, sí, por eso mismo es lo que se llama desde la celda 9 del Batown, fue donde me tocó pasar todo el tiempo donde estuve ahí, entonces pongo con el nombre donde fue escrito en la celda. Yo lo escribí ahí todo, todo, meramente todo escrito ya, ahí. ¿Y la producción es a cargo de? De J. Mota Studios, de Maguaña, sí. ¿Y los beats igual? Ajá, sí, los beats de él son beats propiamente propios. ¿Cuántos temas son ya? Son nueve temas son. Ya. Oye, cuéntanos esa nota de lo que se fueron para Pasto y se encontraron ahí con una de las leyendas del hip hop. De la etnia. Exacto. O sea, ¿cómo fue eso, loco? ¿Cómo fue el encuentro ahí, y toda la onda? ¿Cómo le viste ahí, a los manes? Fuimos, nos invitaron a pintar por allá unas blog letters ahí representando a la Yalta Ecuador. Ahí fuimos a pintar unas blog letters. Y de ahí estábamos celebrando el carnaval, así porque allá celebran el carnaval antes, entonces... Ah, el 6. Sí, claro, de claro. Negro. Entonces fuimos allá a una casa que decía en la Casa del Terror, donde parchan todos los raperos de allá, estábamos con la familia del Humo, con algunos raperos de por allá, con unos panos grafiteros igual, entonces DJ Fonz igual estaba ahí en esa casa, y de repente pásale de un cuarto el cero, sí, no. Oye, me quedo loco, te digo, sí. Oye... Aluciné, pues, y le dije hasta las huevas, así quería tomar una foto de una, pero no tenía ni celular ni nada. Claro. Solo ya le dije, va la buena, y ahí fresco, alucinamos, sí. Así le vimos ahí en Pasto, así. Ya. Ajá. Yo que te dije, Zebra ya estaba en Pasto, dice. Claro. Sí, no, está para dar un concierto este fin de semana en Ipiales, me dijeron también, sí, ya. Hubo un concierto igual en Pasto, ya rapeó igual. Claro, la buena onda que le esté sacando de esas bajarlo, calles que son oscuras. Sí, con el rap, esto. Claro, estamos en esas también, así para tenerla acá también en vivo al Zebra, que es una de las leyendas. Sí, claro. De a nivel, yo creo que latinoamericano todo el mundo le conoce, entonces vamos a estar... Vamos a estar de ley en vivo con él. Ya le vamos a anunciar algún rato de estos días, la otra semana, a ver cuándo mismo está ya confirmado Zebra para Quito. Oye, cuéntanos más sobre lo del disco. ¿Tienes ya una fecha de lanzamiento o sí, todavía está cocinándose? O sea, sí, ya están los temas. Lo que estoy viendo es bien el lugar, así para no tener ningún problema con lo de los permisos y todo eso, que ahora es un visaje venteado, entonces... ¡Cool! Ajá, entonces queremos ver un buen lugar y estábamos pensándolo hacer en Amaguaña mismo, en la gallera, en el estudio donde se hizo, ahí hay una gallera. ¡Ya! Entonces eso ya está por confirmar, ya muy pronto haremos igual la publicidad de todo eso, porque si queremos hacer algo bacano, igual para la gente, para el rap que cacha, así el lanzamiento del disco, así. Ajá. Ajá. Oye, y también sabemos que estás trabajando con Sudamérica Films, están en eso, ¿no? Sí, ¿qué onda, vamos a sacar un video de gente HC, hip hop, uy, día de veras, se viene algo locote, brutal, la verdad. No, brutal. Claro, alucinante, hip hop, cultura puro, como debe de ser. Se viene un video que lo hicimos de ahí en una casa que nos tuneamos como un mes, así, teniendo fiestas con todos de ahí. Igual lo hicimos con el parche de la vez, con gentecita de la THC, ahí full gente del BAT, igual haciendo rap, así, uniendo poderes para hacerlo real. Y con Sudamérica, que en la producción que se viene venteador. Yo vi el preview, está brutal ese video, es brutal, yo vi el preview. ¿Para cuándo, cuándo van a dar esa exclusividad o qué? De eso ya mismo, ya casi, ya. No hay números, ya, pero ya está, ya se viene ya próximamente. Ya bacán, apenas esté en la red, claro, vamos a estar de ley. A traficar en esas redes sin paro. Claro, esa es. Nos vamos a ir con otro tema más del nuevo disco. ¿Cómo se llama ese tema? Vamos con Claves de Soul. Claves de Soul se llama el siguiente tema que suena. Nos vamos con ese tema de Claves de Soul de la gente de Valle Verde. Esto es Boombox en la 940 AM. ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? ¿Por qué? Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un turista. Yeah. Todo suena. Ya. Entre tanta locura, perdura, cultura con cordura, pura escritura, la cura, alta literatura, pilas con la cura, en un solo instante se puede ir a la basura, mejor carbura con mesura y alta compostura, equilibrio como apura, real estructura, ideas en anchura, perdura de la yeca, las caricaturas, de yabú como palpitadura, son capturas sincronizadas y censuras. Porque sufres, murmuras, destilo la envoltura, las rimas nunca saturan, maduran, huele a pintura, rociando la letra, perfecta textura, grafiteando me elevo a las alturas, yeah, grafiteando me elevo a las alturas, suena jazz hip hop. Adiós. Sí. Bomba y caja, lírica que encaja. El rap que me atrapa me relaja. El beat alaja se lo ataja en la caja musical. Psicotrópicas notas para un bandal. Claves de soul como sal para el instrumental. Perfecto mineral, manteniendo lo real. Porque es ilegal, planta poderosa natural. Si su uso es medicinal. Desde tiempo ancestral, conexión intradimensional. En el canal de decir la verdad. Si distorsionó la sociedad, lavaron su mentalidad. Nosotros con habilidad, tuneando la ciudad, brequeando sin piedad. La cultura hip hop es libertad, con todos sus elementos. Varios incrementos de este movimiento, activo a cada momento, tejiendo mi wild style con style fly. Uniendo cada pieza como rompecabezas. Piensa que piensa, eleva el nivel de coeficiencia. Estudia esta ciencia desde la universidad del street. Desde la universidad del street. Yeah, yeah, yeah. Sí, desde el Batán, la 9, yeah. Checa, boombox, la radio, chumba. Check. Eso mismo estábamos hablando ahorita de romper ese estereotipo de que me decías que en el valle se reunían tanta gente que a veces los policías, uno o dos policías, no podían mandar sacando a toda la gente. No podían. ¿Cómo es esa historia desde el valle así como? Claro, es cuando empezamos las misiones de Jue 3B, cuando empezó todo, nos reuníamos así como 40, 50 locos ahí dispuestos a bandalear todos con su lata. Entonces íbamos por las calles y venían los cerdos ahí con sus patrullas. Venía una patrulla y no decía nada, así. El man solo veía, ya veía que no podía hacer nada. Y se iba hecho loco, así. De lego, a veces se ponían ahí a estar de vigilancia y atrás, pero ya no estaba tomando fotos. Ajá, pero no nos decían nada, así. Ya. De ahí, igual, algunas veces y hay algunas que dijimos, ya rayemos de una, pa, rayamos, y llegaban los cerdos y no podían hacer nada porque era tanta gente que corríamos todos para todos lados y más bien le íbamos gritando y dando la mierda. No sabía nada, aquí mismo. Claro, no, claro, no sabía qué mismo era coger. Como que era la resistencia de la cultura. Sí, esa no ha sido siempre la resistencia de parte de ustedes, ¿no? Claro, siempre hemos estado peleando con las leyes y no hemos dejado de ninguna porque el rap es más fuerte. Claro, con el hip hop es todo. ¿Cómo ves esta onda de ahora, en la actualidad? He visto que no solo el Valle, sino más bien yo creo que Quito está totalmente pintado, loco. Yeah. Hay desde tags, bombings, throw ups, aéreos, tercer piso. Ahora últimamente el metro, la sí. People ves y AM, coronando la ciudad, quemando. Es como que se ha inundado y sí, se va subiendo al segundo piso. Todos embalados, sí. Terceros, cuartos, cuarto piso, wow. Ese es el level. ¿Cómo es? Ya diferenciarse. Sí, ¿cómo? No sé. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Porque yo cuando veo eso es como hace unos 15 años, 20 años yo apenas veía un tag, pero súper raro eso. En la actualidad, loco, es imposible decir quién es quién el que está en la pared. Claro. Obviamente que sí hay unos, como la gente de La Vez, la gente de Valle Verde, ALM 132, sí, ALM, THC, obviamente, 138 también CIA, están. Hay algunas que ellos también están como son los crews. Ajá. Que están en está boom. Está explotando en la ciudad. Ajá. Pero, ¿cómo le ves tú? ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Yo digo que de eso mismo, que antes no había mucho, antes eran pocos nombrados los que salían a bombardear, así, que hacían bombas, así. Ahora el graffiti está explotando, ahorita está creciendo el nivel acá. Ahora todos salen a bombardear, a hacer producciones buenas. Y ahora se diferencia el vandal más en los trenes de cachada, ahorita que está la escena en el vandal. Hay gente que está yéndose así de vandal, venteado, así a pintar trenes sin paro. Igual los aéreos, igual los terceros pisos, así, las vallas publicitarias. Ajá. Ahí igual he visto que se han coronado aviones, ahí. Sí, cachado, sí, claro, y la casa de R igual. Está loco la gente, no. Entonces está creciendo aquí en Ecuador el nivel del graffiti. ¿A qué se debe esa nota? ¿A qué crees que se debe? Se sintió así el flavor, todo el sentimiento así del graffiti, de coger y bombardear, porque antes era como que limpia la ciudad y no había vida. Entonces ahora ya llenándole de graffiti se llena de vida y ya está incrementando la gente, está cachando. Igual con las nuevas street, también están unas latas demasiado bien, que cogen y rellenan bien de una, y entonces ha ido incrementando el nivel aquí de graffiti. Igual con todas las influencias que han venido hasta internacionales. Exacto, eso te iba a decir, las influencias han sido, ¿no? ¿Cuáles han sido las influencias Cantú, para Valle Verde? Cuando vino Cantú. ¡Ay, oh, eso sí fue lo malo! ¡Eso sí fue! Wow, una leyenda, ¿no? Claro, wow. Yo me motivé para hacer mis primeros grafitis. Claro. Vi los bocetos más y dije, oye, qué loco, esto es también lo mío, y me inspiré en esos grafitis. Claro. Igual Doez también, que demasiados trazos, claro. Igual Mr. One y Ali también es una claro, máquina, Fran Salvador también de México, un 3D ancestral también, ya. Con ese estilo de rescatar igual las raíces de aquí, que eso también nos gusta. Valle Verde también es nuestro nombre, igual de La Verde Produce, que es lo que nosotros producimos, que también incentivamos mucho lo que es el cuidado del ambiente, así el cultivo y todo eso. Hay una que contradicción, pero en esa nota de cuidado del ambiente, porque ya el aerosol bastante daña la capa de ozono. Sí, ¿cómo también podríamos resolver en ese aspecto? Porque por ejemplo a mí, yo he visto como Israel, me gusta full porque harta pintura, claro, pintura y brocha, rodillos, me gusta mucho, claro, sí. Yo pincel. Respeto mucho el la onda que él utiliza. Claro, Israel es único. Pero ¿cómo los podríamos skills con la mano mandaba él. Claro. Los skills así, el man mandaba, se ponía pintura en la mano y me mandaba así alguna forma así. Los skills así con fosforescente. Claro, es que es una forma hasta de cuidar hasta tu salud con la pintura. O sea, no se daña. Y esto sería como un segundo paso a seguir, ¿no? Claro, lo bueno sería también que todas las latas sean con eso de cuidar el ambiente, porque hay las montanas que tienen eso con Greenpeace, entonces eso cuida, esa pintura ya no daña el medio ambiente. Pero es muy muy muy costoso, por así decirlo. Claro, las montanas es muy costoso. Deberían valer ya menos, ya. Sí. Claro. Ahora ¿cuál es el pueblo? ¿Cómo cuál es la opción? $2 Claro, ¿cuál es la opción, por ejemplo, ahora? Los combos. El bombe. Mira, Kiwi, tu comprar una de más de 5. Claro, bueno, eso sí, ¿no? Claro, pero sí, o sea, las de Street están muy buena calidad, las que salieron las nuevas. Las de Street son las de Evans. Evans, no, las nuevas. Sí, vi que le han puesto un tag y todo, como ya sí, es. Sí, está buena, sí, ¿no? Es porque se está consumiendo. Ya la cromada hay una. Está fresco, ya, no está tan caro. Ya hay una, como se decir, una industria del graffiti en la actualidad del claro. Claro, ha crecido aquí, ha bastante crecido el nivel del graffiti, ya se ve llena la ciudad. Sí, ya. hay mucho, eso te digo, hay muchas notas que me gustan mucho. Claro. El ácido últimamente también, he visto brutalmente. Hay que respetar también lo de que hay que, igual, ácidos que hay que respetar full igual el graffiti, que no hay que ahora tachar por tachar, así, si vas a tachar tienes que hacer algo mejor, porque hay que respetar igual las leyes de graffiti. Hay mucha gente para que crezca igual en el buen camino, así. Exacto, porque hay gente que, por ejemplo, recién está aprendiendo. Claro. Y de pronto y van, te manda un tag en una producción un tag, o sí, algo. Una producción exacta, claro. Es como wow. Va tras edad. Sí. Claro. Pero también digo de una u otra forma también respetar el que estás empezando. Y bueno, si que haces un tag un mal hecho, pues está bien, ¿no? Estás aprendiendo. Pero no vas a dañar, claro, una pero producción. Toca buscar lugares. Hay tantos lugares en blanco, tantos lugares que están ahí pagando piso, lámpos, todo lo que asome, buses, pared. Hay tantos espacios en blanco, así, todo lo que venga. Claro, Bodypaint también ahí. Ya no se pasa de la pared de Bodypaint. Guachen, ¿no? guachen ahí en 365, ahí una marca ahí de la gentecita ahí también. Lo que no he visto en Bodypaint es, por ejemplo, de una mujer hacia un hombre. Eso es lo no, que todavía sí, no, sí, no hay, también visto, hay. Por ejemplo. No, sí ha habido, que chamas, le ha, ¿no?, hecho. Sí, se ha visto igual que han hecho mujeres igual a hombres, la verdad. Bacán. Claro. Hasta una vez le pintaron a Tenal, me acuerdo, en un jump de graf. ¡No! ¡Blue Man! No, ese juicio estaba. Hubo en un Jam Body Graph que saben organizar los coleguitas de Blackwood, que es una tienda de graffiti también en el sur, tiendas, la buena, ¿no? Elegante, ajá, hay tienda de graffiti en el sur, ahí en Solanda, pilas, Blackwood, los coleguitas. Esa es. Tienen los juguetes de ahí, las latas, los buenos marques de ahí, los la buena. Combos. Para Fog Da Police, tuneando las ceras igual, claro, y. Bacán. Nos vamos a ir con otro tema y seguimos hablando. No, nos vamos a ir un tema y de ahí venimos con el tema en vivo. De humo. ¿Te parece? De entonces, humo. ¿Con qué tema nos vamos ahorita? Vamos a ir primero con Valleverdeando. Vamos a hacer el tema. Que esto es Boombox en la 940 AM. Valleverdeando se llama el tema. Pista de Valleverdeando está. Pista de Valleverdeando está, maestro. Ahí está, ya estamos. Al aire. Yeah. Checa. Yeah. Volando con la natural. Sí. Más poderosa es mi mente, donde acudo frecuentemente, he estado consciente, latente, mi cuerpo es el templo, donde concentro, desde el centro, energía viva, signos vitales en las vías, baile sale en poesía, maldita policía, no impedirá que esto siga, la cultura está viva, se siente y me motiva, el de arriba, me inspira a que escriba y escriba, lírica masiva, adictiva, constructiva, yo solo dejo que siga. Única conexión alucinativa, sentir el poder de mantener, tuvo que pasar para ascender y ver, algo grande va a suceder, yeah. Una vibra elevada por la unión y la yeah. libertad del ser humano, desde Galápagos, fuck the system. Con razón, ¿de dónde estarás? Fundamentarás, visionarás. Mente y espíritu llenarás, tendrás las ideas claras, notas musicales revolucionadas, muy lejos llegarás, con razón de dónde estarás, fundamentarás, visionarás, mente y espíritu llenarás, tendrás las ideas claras, notas musicales revolucionadas, muy lejos llegarás, va. ¿Cuánto es lo que me falta por recorrer? Me pregunto, el tiempo es preciado, rimándome la paso a diario ahora. El que tiene a los tuyos sometido, relax mi perro, yo pago lo mío. Sé que esto no es justo, viviendo infrahumanamente, repartiendo pócimas para ganar, nunca es tarde. Musicalmente, he deliriado en un nuevo track, calmándola con armas conscientes, real, en vivo y en directo, préndalo. Que seguimos en el vandalismo, paisajes nublados, cromados para el barrio, caminando elegante, cuatro paredes, ya no veo el cielo, esto es lo mío. Con razón, ¿de dónde estarás? Fundamentarás, visionarás, mente y espíritu llenarás, tendrás las ideas claras, notas musicales revolucionadas, muy lejos llegarás. Con razón, ¿de dónde estarás? Fundamentarás y visionarás, mente y espíritu llenarás, tendrás las ideas claras, notas musicales revolucionadas, muy lejos llegarás, ya. Yeah. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Para empezar el 2017 con puro metal, la primera edición del Icelander Fest presenta a 9 bandas en escena. Hemisphere, Heidenland, Heidecker, Priorato, Silencio Perpetuo, Calavero, Ivanova, Los Macacas, Scavenger. Sábado 14 de enero desde las 6 de la tarde. En el mejor bar rocker de Quito, Red Dragon, Avenida Napo y Calle Alamor, esquina, segundo piso. 9 bandas independientes en escena, en la primera edición del Islander Fest. Domingos de Casa Abierta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta primer desfile de bandas de paz y bastoneras, Fernando Morejón. Además, celebramos los 50 años de Don Medardo y sus players. Invitados: Aquitania, Valet Fernández Madrid, Proyección Altiplano y Mía Correa. Domingos de Casa Abierta, Ágora, 15 de enero, 10 horas, entrada libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Y regresamos después del corte en la 9:40 AM. Este es Boombox. ¿Te fuiste, gordo? A ver, habla serio. Hablando de negocios ahí. Allá. Hablando de videos. Pero bueno, ya se vienen buenas cosas. Seguimos acá con Valle Verde. Antes de eso, no se olviden de darle like a la Boombox Radio en fanpage, en el Boombox. Y a Boombox UIO. Todos los videos que están de estrenos de esta semana y que se vienen van a estar ahí subidos. Lo de en vivo también. Lo de la Yeca Libre en 2 semanas por temas de música, pero todo bien, ahí va a estar. Por temas legales, más que todo. Claro. Por eso es, si no ya hubiera salido hoy mismo. Ya. Esa es, exacto. Entonces, también tenemos la aplicación para que nos lleves en tu smartphone. ¿Cuál es la aplicación, gordo? ¿Cuál es la aplicación? Radio CCE HD. Así que búscalo en el store. Ponte pilas. Para... No tienes excusa ya para no escuchar la bomba. Yeah. Claro. Seguimos acá con Valle Verde. Ahora nos vamos. ¿Con qué nos vamos, Francis? ¿En vivo, Valle Verde? El tema. Con Valle Verdeando, vamos allá. Yeah. Esa es Valle Verde en la 9:40 AM, la radio del Hip-Hop Nacional. Esto es en vivo, súbele el volumen. Checa, boombox, la radio. Yeah. Sí. 3D. Sí, coronando las misiones. Sí. 190. Yeah, suena. Rap. Yeah. Son bien balestas las calles que se cruzan, entre latas que se usan, dejando nuestras placas 3D. Arte y cultura, hasta la sepultura. Rimas de altura que expresan nuestra locura. In the fucking street, fluyendo con el beat. Lo que corre por mis venas, banda al rap. En la escena son las plenas. Las calles son el escenario del barrio a diario, esquivando policías. Las paredes son la galería de nuestro arte, explotarte en la vía, haciendo poesía 24 horas al día, sin paros ni huevadas. En las madrugadas, con las manos manchadas. Las estrellas y la luna que nos acompaña, haciendo hazañas, rodeado de montañas. Con nuestras mañas, donde vas, rimas más y más, bombas y más tas. Los de la 3B, tranquilo, enrola, aprende, que esto no se vende. Underground mente, energía positiva es lo que siente. Cannabis activa en la mente, las manos arriba. Aunque estemos en la lista, somos los que te pierden de vista. En tus oídos, buenos sonidos. Esto es 3B, así es, Valle Verde, ponle play. Legalice everyday, el DJ siga pinchando, que estamos sin ley. Los b-boys en el piso con el break, dando vuelta 360. Esto no se inventa, se lo vive, describe. Grafitis por toda la city, llenan de color y de vida. Sí, adrenalina, medicina fina, lo que se aprende en la esquina. Listos pa' cualquier misión, ponte on, rap y legalización. Se juntó la conexión. Banda al Valle Verde Rap, rimas donde vas, bombas y masacres, muqueando legalize. Banda al Valle Verde Rap, rimas donde vas, bombas y masacres, muqueando legalize. Banda al Valle Verde Rap, rimas donde vas, bombas y masacres, muqueando legalize. Yeah. Banda al Valle Verde Rap. Yeah. Rimas donde va. Bombas y más tags. Smukeando legal life. Yeah. Esa es. Yeah, yeah, yeah. Suena, suena. 3B. Pilas que trepamos tu tejado. Yeah. Banda al rap. Suena. Checa boombox la radio. Esperando el rancho, me engancho rap ensancho. Los de pensamiento ancho, prendiendo otro cacho, más cacho. Concentrado de muca, después de la ruca la rima se estuca. Edificando un gran hit, music pa' la street, de convic. Encendiendo el mic, hasta el beat. Con mi click, combinándolo con wit. Pintando la street, más misiones complete. No se aplica nada de delete, por andar con buena shit. Saca tu kit, es nuestra beat. Escuchando Eddie Vic, son los del beat. Con la box, un grifo pa' la tox. Dos H grafos con boombox. La cultura en altavoz, me guío en Dios. Fuck los robocops, cerebristas. Maquinando sus conquistas, fluyendo en las pistas. Tienes lo que crías, malditas listas, mejor rías. Y sigas con vibras positivas, inhumanas vías. Recurrieron a poesías, consecuencias de mentes podridas de policías. Sistema de porquería, mentes robóticas, automáticas, foglacía. Y toda su compañía, lo descargo en melodía. Solo piensa en efectivo, y tiene la cabeza vacía. Analizo con un sativo, me pongo imaginativo. Vuelo con mi estilo constructivo, juega vivo, escana activo. Filoso dos filos, máquinas en caleta con la neta. Dialectos que interpreta, juegas vivo, suicidas, goleas, lagarteas, maquineas, truequeas, enjuagues, audiencias, causas en la silla eléctrica, en donde está la cúpula. Chifú, fuego, los hijos de su más reales que la tumba. El que no rumbo era. Mentes robóticas, automáticas. Seguimos con ideas vandálicas. Las leyes están más crónicas. Y nosotros seguimos tuneando las calles. Mentes robóticas, automáticas. Seguimos con ideas vandálicas. Las leyes están más crónicas. Y nosotros seguimos trotando las calles. Mentes robóticas, automáticas. Seguimos con ideas vandálicas. Las leyes están más crónicas. Y nosotros seguimos trotando las calles. Constante escritura, el aire palpita, el peligro me llama. Mi corazón acelerado, encerrado en una reja. Te pienso a diario y me haces falta, alejarme no quiero. Una sentencia a cargo, diré que te extraño. El encierro pa'l barrio, extorsiono al material. Cada día más flaco, extraño a mi pequeña. Presionando ansiedades, aerosoles pa'l street. Un gran recuerdo, los homies del valle, el norte y los del sur. 10-12 va en la jugada, agilidad sin mente cognitiva, ansiedad, vida en reglones, viveza en el parque, la apuesta para el ganador, buena muca para la audiencia, el causa, los llaves y el tío, smoking todo el día, saludos para la University del Street, sí, sí. Mentes robóticas, automáticas, seguimos con ideas vandálicas, las leyes están más crónicas y nosotros seguimos tuneando las calles. Mentes robóticas, automáticas, seguimos con ideas vandálicas, las leyes están más crónicas y nosotros seguimos trotando las calles. Mentes robóticas, automáticas, seguimos con ideas vandálicas, las leyes están más crónicas y nosotros seguimos trotando las calles. Oye, ¿y el invitado vino o no vino? Claro que vino, acá en la 9. Claro que vino. De ley que vino. Sin vino, pero. Yeah. Sin vino. Vino sin vino. Con Guanchaco. Johnny, Special Edition. Special Edition. Ahora que ya bajó con las aranceles. Ahora que están en cachet. Yeah. Oye, claro que vino acá el invitado, es Valle Verde, desde el Valle de los Chidos, claro está. Sí. Y estábamos hablando un poco de las influencias de graffiti, y ustedes vandalizan bastante, pero en lo tema musical, ¿cuáles son tus influencias más, no? En lo musical me gusta full Artifacts, que es una crew igual de graffiti, también me gusta full lo que es Da Bush Babies, A Tribe Called Quest, The Roots, The Parkside también, que es un grupo locote, igual hay influencias de toda Latinoamérica, igual. ¿Y a tu rap le puedes...? Y de Ecuador, igual. A tu rap lo puedes encasquidar, o sea, le puedes poner un nombre. Hay varias influencias, o sea, cantas de todo, no hay problema en eso. ¿O te centras en algún tema? Sí, no me he encajado en un, como que un estilo. O sea, podrías hacer gangsta rap, podrías hacer no, gangsta protesta. Rap, no, graffiti rap, me gusta hacer graffiti protesta. Rap. ¿Protesta? O sea, claro, de revolución, de que se jode el sistema siempre, porque el graffiti mismo es en protestar, en que no da chance a las leyes, de que todo lo que está jodido. Entonces me gusta hablar mucho de eso, así de lo que hablan del sistema, igual que de este disco que estábamos hablando, es de un disco que saqué igual en Cana, que se llama Desde la Celda 9 del Batán, que fue que me cogieron vandaleando y tenía un poco de cannabis, entonces... Por un poco de gramos ahí me hicieron el visajezote y me querían dar que 3 años, que 5 años, que me dice que las leyes están crónicas, y ahí peleando y ahí logré salir al mes y estoy igual con condicional, así con... ¿Qué una tal la experiencia ya? Así es. Pero pudiste escribir adentro, porque eso conversábamos la semana anterior. La mayoría de raperos nunca pudieron escribir. No, yo sí me motivé, la verdad, porque eso fue mi arma para poder salirme de eso, porque ahí era lo peor. Al principio cuando llegas no quieres hacer nada porque pasas frustrado, así, porque no sabes qué hacer, y que los abogados, qué tal, es que te van a dar tanto tiempo. Y uno, yo quería es solo pensar en, y a veces en escribir, así, y eso era lo que me desahogaba, porque era lo único que me liberaba, en verdad, porque el hip hop era lo que me daba libertad ahí adentro, porque eso es lo que está uno en uno mismo. Entonces, con el hip hop yo escribía o me ponía a bocetear, así, me ponía a bocetear o me ponía a escribir, y me pasaba hasta el tiempo rápido, así, me pasaba de una. Yo que me daba cuenta, dejaba de hacer un... cuando me puse a pintar las celdas, y pasaba, y pa, ya era el almuerzo, decía, el rancho, todos gritaban como locos y a se comer. Se pasó la media. Claro, de ahí. Era bacán, de leer, regresaba otra vez a dibujar y paz, y otra vez ya se acababa el día. Así, eso es lo que me acolitó pasar. ¿Y cuando saliste este disco, dónde se produjo? En J Mota Studios, en Amaguaña, es en una gallera que ahí tiene el estudio Los Brothers, que son de Clan de las Calles. Tienen ahí una productora que estamos ahí produciendo ahí. El man, él hace sus propios beats, entonces ahí yo le produje. Yo llegué con las letras porque yo los beats no tenía en Cana, no hay ni beats, claro, pues, solo es de los gritos de los locos. ¿Tú eres de las personas ahí que escriben primero, entonces, o primero el beat? O sea, no, más me gusta, la verdad, encajarle en el beat, escuchar el beat y de ahí fluir, pero me tocó tema, claro, ahí en Cana. ¿Te tocó aprender de otra forma ahora? Ajá, pero sí había igual, había veces que yo escuchaba desde Quito Tenis, ¡paz! Un beatbox en la noche, así, y era un fanita que hacía un Balu beatbox ahí, la buena, ojalá ya haya salido ahí. ¿Ah, sí? Ajá, que y el man se escuchaba así clarito un beatbox así, y decía, oye, ahora ahí está la pinta, y me ponía a escribirlo. ¡Qué bien! Y escribía así, a veces también una rima salieron ahí, así con el beatbox del man, así. ¡Qué buena anécdota, ¿no? Ajá, igual había talleres de rap también, ahí también escribí, de ley, con lo que está haciendo la Nina Shunku. Claro, la Nina se puede igual, hacer los manes ahí los talleres de ley allá, claro. Y ahí igual había unas par letras, igual que escribí igual ahí con ese taller de rap, porque ahí también podían meter los beats. Claro. Entonces ahí también con el beat ya también me guiaba un poco más, ya había más inspiración, así. ¡Qué bacán, porque qué bien! Si era jodido bien escribir en ese ambiente. Claro, claro, debe ser. Y habían panas raperos también ahí, sí, compañeros. Ahí bastante, y antes, desde que llegué a la celda, ¡paz! Me tocó con un grafitero en mi celda mismo. Bacano, dije, acolítame papel y hoja, y de una me acolitó, y el man elegante igual. Allá igual tocaba pintar con acuarela, porque allá no, las latas. Claro, no hay latas, exacto. Tocaba pincelazo y acuarela, que era lo que tocaba pintar. ¿Pintaron en el CDP o no? Claro, yo llegué con la fiebre, porque ahí estaban unos murales feos, y yo llegué con la fiebre del graffiti, de una, dije, ¿cómo? Aquí vamos a pintar todita la celda. Claro. Voy a estar aquí, voy a aprovechar pintando todo. Claro. Y empecé desde la 9, la 10, la 11, la 12, y ya hasta me contrataban así. Desde ¡no! Estaba bacano. Ya. Y venían así como trabajo, loco. Brother, mañana quiero que me pintes de mi celda, yo te voy a poner esto de jama y que tal, y cualquier los decorativos del mate y me apoyaban a lo bien, ¿cachai? ¿Así? Ajá, entonces ahí pasaba fresco, relajado. ¡Qué ahí, bacán! Mirando, como profesión, así. Claro. Esto digo en una letra, digo, ejerciendo mi profesión, donde está el verdadero flavor, la puta misma rutina, radosis de dopamina pa' que pase el reloj, poniendo y boceteando, fly, va. Así, entonces son líricas que... Sí, nosotros, yo fui ahí al CDP también a grabar una parte de un video y también para el promo de los talleres de la Nina, estuve ahí en el de la Tola. Sí, grabaron un video algunos de claro, desde el de abajo. En el de abajo, ahí estuve en el de la Tola, hicimos el crib y todo, y ahí había algunos compas, loco. Sí, algunos, full, la escena del rap está full ahí adentro. Sí, ahí está la plena, sí. Es por la loco arte, que está full. Igual la tropa, igual que llegó también, me acuerdo, Capital Funk Crony, también llegó. Había unos suites así, full underground allá adentro. Claro, están haciendo el video, ahí la Nina Zuko está haciendo unos buenos proyectos ahí. Lion, DJ Full County y un panito. Esa es, que se haga el hip hop, que no se deje del también sistema. También grabaron un video, ¿no? Adentro, alguna gente. Sí, ya grabaron el video. Está claro, el de Sobreviviendo Tras las Rejas. Ajá, en este salió YouTube, ya. Está ahí en la web ahorita. Locote. Ya. Mi brother Valle Verde, y en video, ¿cómo están trabajando ahora? ¿Cuántos videos ya tienen subidos en la web? Videos, tenemos el de que hicimos con Sudamérica Films, Jue3B, ahí que seguimos ahí vacilándole todos los jueves para salir motivados a pintar. Claro. Y tenemos también, aparte, tengo uno de Zapatillas Manchadas con De La F, que es una producción allá de San Olquí. Tengo Nacimos Para Esto, igual que allá de San Olquí, con otra productora, con Neurona Films. Tenemos con La Conexión del Valle, pero ya es otro, con otro grupo, igual que hicimos otro, o sea, pero Valle Verde, tenemos más videos de Vandals, también puedes ver en YouTube. Ahí eso es, invita Vandals, a la gente, ¿dónde pueden Vandals Valle Verde, volumen 1, volumen 2, volumen 3B y volumen 4, próximamente volumen Quina, ahí, ponte pilas ahí en YouTube, ponte pilas y busca ahí lo que hacemos de la pintura, el hip hop, ahí lo que hacemos. Yeah. Motivadísima la gente de claro. Valle Verde, yo que... Claro, hay que hacerlo, estar activados, siempre hay que hacerlo, de ley. Oye, ustedes cuando escriben o hacen una canción, o la mayoría de la idea de Valle Verde, ¿qué es transmitir a la gente? O sea, dentro del hip hop siempre se quiere transmitir algo, ¿no? Claro, es transmitir que hacerlo real, de core, así que esto no es ninguna moda ni por un rato, es de que mantenerse constantes y perseverantes y que sientan igual lo que nosotros, igual los del graffiti rap, también nos gusta full incentivar eso para que la gente se embale en pintar igual, porque nuestras letras son basadas full en letras de que vamos a, corremos de la patrulla, trepamos tejados, estamos siempre pilas, alertas. Una pregunta, tú eres bastante grafitero que me vino a la mente y he visto, la escena... Un tiempo, o me equivoco, la escena de graffiti no estaba dominada por raperos mismos. O sea, hay gente también, hay bastante movimiento, o eso es el llamado street art. ¿Es diferente o no? Porque claro, hay full gente que pinta, hace graffiti, pero no es rapera. Sí, también hay gente que hace street art, que es como diferente, lo que tiene que ver los stencils y los carteles, que es otra forma de intervenir en el arte, y hay mucha gente que igual en el punk también, que es otra escena que también le mete a eso, entonces igual no es necesariamente, o sea, graffiti puro, porque graffiti es un elemento del hip hop, entonces de la cultura mismo propia, pero también hay otro tipo como el street art que mencionas, que igual es con otros géneros igual. Claro. ¿Qué se diferencia el graffiti de un hecho por rap a un street art? Street art o un graffiti que puede ser también. Claro, o sea, yo conozco gente que hace graffiti, o sea, que pareciera que hace que hace un rapero, pero no son raperos, ¿me entiendes? Están claro, dentro de la cultura hip. Es que es también como una forma de expresión que ya es como que igual como de estudio, así de toda la composición y la forma de los murales que hacen. Entonces es muy diferente porque ya tiene un estudio, el street art ya pasa de como que ya más profesional, ¿me entiendes? Y entonces el graffiti es la escena, lo que salió desde antes de que empezaron a rayar en New York los trenes, los primeros tags. Y entonces todo eso empezó como una historia que se fue evolucionando a las bombas, claro. Trop Apps, Wild Style, 3D, a caracteres, hay otros, full, otros estilos, ajá. ¿Cuál crees que sea personalmente tú? ¿Cuál crees que sea uno de los, de los grafiteros más originales de acá, del Ecuador, ya le pondría yo, para Ecuador, ti? ¿Cuál sería como, cuál es uno originales de ellos o una de ellas? Porque también hay mujeres, o sea, en la actualidad. Tenaz, Step y Two Fly son íconos representativos bastante de aquí. Sí. Ajá, tienen el estilo de rescatar a la raíz, la identidad que es propia de Ecuador. Claro, sí. Entonces eso nos gusta full porque no es copia de ningún lado. Exactamente, no, y eso también... Es nuestro propio estilo, nuestra identidad. Y a eso va esta pregunta también. ¿Crees que el ecuatoriano algún rato pueda tener su estilo propio? Porque claro. el ecuatoriano, bueno, sí... Copia de todas las partes del mundo, yo que sé, 3D, Wildstyle, Pro Raps y todo eso. ¿Crees que haya algún rato que salga un ecuatoriano con el estilo así que digas, eso es claro. un graffiti ecuatoriano? Sí, yo mismo estoy como lo que hay en Brasil, por ejemplo, el Pixauto. ¿No? Yo mismo estoy haciendo ese estudio. Ajá. Yo tengo una tipografía que se llama Jeroglífico Style. ¿Ya? Yo estoy haciendo, es un tipo de letra propiamente nacido de aquí, de la tipografía de los jeroglíficos de aquí. Buenísimo. Yo estoy haciendo, yo estudio diseño, entonces estoy haciendo mi tesis de eso. ¿Ya? Estoy así preparando unos preparativos para ir a la Cueva de los Tallos, donde ahí es donde están esos jeroglíficos que te digo en las piedras. Ya hay una historia que puede, se puede descubrir, puede dar unas respuestas para poder aprender más de conocimiento y ahí poder sacar un propio estilo que diferencia al Ecuador, así como tienen en México los chicanos, en Brasil como dijiste el pixacao, en Perú las letras que son igual a cumbiambera, todo eso. Exactamente. Entonces, lo que yo quiero sacar es un propio estilo de aquí, que sea que hace falta, ¿no? Es muy factible. Sí, por eso mismo estoy experimentando full con la línea que estoy haciendo, que son los jeroglíficos, así, de cruzar. Buenísimo. Y es un tipo de letra que es representativo propio de aquí. Entonces, eso es lo que quiero, que no necesitamos sacar ningún estilo de ningún lado, sino lo propio, que para aprender me parece muy bacán y todo, pero yo creo que sí se necesita un estilo propio. Eso es todo lo que nos diferenciemos, porque aquí estamos en la mitad del mundo, nuestro país es único, así. Claro, exactamente. Para mí es el más rico de todo el planeta. Así, sí, pero no hay que decirle muy, muy duro, porque si no, ya ves cómo se viene de todo lado, ¿no? Claro, después vienen a ver ya la nota. Es que digo que no hay que decirle muy duro, así calladito. No me callaba, mejor que no estemos al aire y la decimos eso. Nos vamos con una canción más de Valle Verde. Al aire. Y seguimos conversando. No, al aire nos vamos en 20 minutos, nos vamos al aire para ya cerrar el programa. Exacto. Nos vamos con una canción de nuevo. 9:40 AM acá en la Boombox. Oye, pasador, crúzate ese disco, pasador, ¿De una que quede nuevo o qué? Calle fresca. Cógelo, filas, pasas aquí. Oye, papi, quedó como que por acá, filas. Carne fresca, caporal. Al borde del colchón, la treinta a la cama. Con mi pasión, Dios la salvación, mi gran motivación, reacción a la maldita acción de esta jodida prisión, entre el son, bandalón, original, flavor, conexión. En la celda con presión, activando mi nación, en barrio chino harto sazón, mucha maquinación, entre tanto avión, siempre en on, compón de corazón. En el batán, sin montar la de batán, en la 9, esta que se mueve y se mueve mi can, caliente la situación, te cobran y por droga te empeñan, el grande sabe mi plan, elegante rastamán. Yeah, juega vivo, sí, ra. Sobreviviendo con el lápiz y el papel, la cultura que me calma esta sed, el arte que me llena todo mi ser, caer para crecer, aprender desde lo más bajo, sí, donde abundan las ratas y los lagartos, el pasillo de los arrebatos, con esto me rapto, lo capto rabesato, incremento de los costos, personajes innatos, si los 2 horas de patio, el diablo probándonos el infierno, en vivo y en directo, no me infecto, el de arriba resuelve mi caso. Por algo pasó y lo traspaso, lección de vida, la libertad lo más valioso. Afuera tengo un gran itinerario, sí, con fe vamos pa'l barrio. Yeah, 11 al 12, varias experiencias entre esquinas y veredas, niños y delincuencia, sociedad que anda ciega, que esté limpia tu conciencia, cero competencia, que la unión hace la fuerza, golpes y disparos piensan que los hacen malos, montan la de raros porque comemos callados. Yeah, si no lo vives no lo sabrás, capaz tu lengua esté de más y tus acciones no den para más, te ocultas tras un disfraz y apuñalas por detrás. Yeah. El pasado es pasado, difícil de dejar. No olvido el clan, la ciudad, la selva. No todo es igual. Mi religión es el rap, mandamientos del barrio. El diablo se durmió. En la suerte no creo yo. Ni un cual por acá no escampa la sazón. Todo con en oración. A pelear por mi vida, con placer a la muerte. Viviendo en el infierno, duplicando el saber. Me fumo la pasta, no pienso en el mañana. El aroma de sativa, bailas encerrado en la reja. El frío me carcome, el silencio me mata. Extraño a mi pequeña, motivado por el papel, entonándole más onda. Si no lo vives, no lo sabrás. Capaz, tu lengua es de más. Y tus acciones no den para más. Te ocultas tras un disfraz y apuñalas por detrás. Si no lo vives, no lo sabrás. Capaz, tu lengua es de más. Y tus acciones no dan para más. Te ocultas tras un disfraz y apuñalas por detrás. Si no lo vives, no lo sabrás. Si no lo vives, no lo sabrás. Esa es la situación. Manda al Valle Verde rap. Y eso, que se joda. Que se joda el sistema. Just like new. La la la la la la la la la la la. Nos vamos a la pausa. Esto es Bumba. Esto es Bumba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Ven a celebrar con nosotros la Novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Te esperamos. Para mayor información, encuéntranos en Facebook como Fauce. Llega a Radio Casa de la Cultura los martes de margaritas, una tertulia de amor y otros excesos. Inicia martes 17 de enero a las 7 de la noche por los 9:40 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Deberían hacer un making of de un tras cámara de Bumbo acá, loco. Fuera bueno, ¿no? Eso que ya nos están viendo por ahí. Pero no nos oyen. Eso es lo bueno, porque si no se traumara. Unas discusiones súper buenas acá en la Bumbo en interno. Hoy estábamos hablando de Valle Verde, toda su evolución y todo. ¿Qué se viene ahora en el futuro para Valle Verde? ¿Qué tienen planeado? Estamos planeando sacar un disco ahí que se viene muy pronto. Vamos a sacar un disco de Vandal Rap en la nueva escena, que viene con algunos temas, algunas conectas que hemos hecho ahí con la gente del otro valle, con Más Verde que Gris, con Clan de las Calles. Igual tenemos un feed cuando nos fuimos a Bogotá con Sesco Enlace y Sociedad Urbana, que igual es un buen tema. De ahí tenemos igual planeados hacer más videos y más producciones, seguir tuneando el barrio, que esté activado ahí la gente haciéndolo real. Oye, no se olviden antes de nada descargarse la nueva aplicación de Radio CCHD. Ahí puedes escucharnos, ahí para Play Store y para iStore. Es para Android o para iPhone, así que ponte pilas. Es gratis, gordo, o te voy a pagar algo. Radio CCHD, High Definition. A Bacamu, como le gustan las gente. No, no tengo que pagar nada, gordo. Nada, nada. ¿Y tengo que tener algún teléfono en especial o mi teléfono sí podrá entrar en para el... A ver, deje, indique su teléfono. Yo le indico mi teléfono. Por o sea, tiene que ser Smart. No, entonces, espera, este no vale. No, pues, no, espera, muy pataña. Ese está más antiguo que usted. Uy, no. Tiene que tener un teléfono actual, Android, dicen acá. Smart. Smartphone o Android, tiene que tener para poder... Pero ahora todos la tienen, loco. Yo sé que todos tienen. A veces no tienen para el pasaje, pero tienen el último teléfono. Pero tienes el iPhone, ¿sí o claro, qué? Radio CCHD. No tienes excusa para no escuchar la Boombox y puedes escuchar toda la programación de la Casa de la Cultura. Y continuamos acá con la entrevista Fras Disc con el Vas de Verde. También no te olvides de darle like a la página de Boombox Radio. Estamos Boombox Radio en Facebook y estamos Boombox UIO en Facebook igual. Y de compartir todos los videos que estamos subiendo a la gente que nos escucha día a día. También pedirles que nos manden los temas. Ya saben que Boombox siempre está abierta para todos y se va a venir nueva gente. Estamos subiendo todo lo que es en vivo. Va a estar ya listo lo de Valle Verde. La próxima semana ya tenemos... La próxima semana te manda Lyric Traffic, que ya está confirmado. Lyric Traffic y Cósmico MC también de Raposa Film. Sí, y en 15 vamos a tener a Microhead y a Changaro acá. Así que ya está copada la agenda hasta el fin de mes. Sí, ya lo que se quedaron ya no es culpa. Oye, un saludo para el Davito que nos debe estar escuchando ahí en el Valle. Saludos para la family. Para la Lola, para la China y para toda la gente que nos ha escuchado y que nos sigue apoyando. Y a la gente que siempre nos escucha, es bacán. Estábamos conversando un poco de todo esto, de la historia del graffiti y que sería bacán sacar una identidad o un estilo, ¿no? Y eso me parece súper bacán porque acá no solo te escucha raperos, boombox, creo que... La otra vez nos dejaron sorprendidos, ¿no, Fras? Como hace un año nos llamó una mamá que escuchaba boombox y que quería ganarse la entrada para sorprenderle a su hijo, cacha. Ahora, bacanzote. Entonces, me parece súper bacán. Y el aporte que damos aquí en boombox es, como yo lo veo, es hacerles entender a la gente que no es... Porque, como tú decías, a lo que entraste al programa, decías... me hicieron problema los policías, pero eso porque es porque tenemos un pensamiento, ¿me entiendes? Un estigma de cómo me ven. Es como yo le he dicho al Fras, a mí me ha pasado, a mí por mi vestimenta me tratan diferente, ¿me entiendes? Entonces es bacán porque vas quitando todo eso. Y eso que eres graduado, estudiado, masterizado. PhD. Pero lo bacán, cacha, es que le indicas a la gente que no solo es eso, ¿me entiendes? Y es la tesis de mi brother acá para que te des cuenta. Exactamente, sí, entonces... a eso mismo me refería, entonces es... Es bacán porque ya las señoras no dicen, no, es que ya dicen, no, déjenle nomás al joven grafitear porque atrás de eso hay esto y esto, ya saben, ¿no? Hay una anécdota del año pasado del concierto de Alfaro Hip Hop ahí las fachadas. En el Quinche. Loco, habían por lo menos unos 25 padres con sus hijos, 25 madres con sus guaguas en el concierto, haciendo firmar los pósters, haciendo firmar los cuadernos. Mi hijo quiere un autógrafo, una foto... Mi hijo, así la cucha con los guaguas, loco, como yendo al concierto. Y eso es una nota muy bacana, claro, loco, que llena mucho de que sus madres están yendo con sus guaguas a conciertos de hip hop y a están mirando también de que, con sí, la gente. Que se disfruta. No que somos extraterrestres, exactamente. Así, eso es algo súper bacán. Muy ¿qué bacán hubiera pasado si le hubieras dicho de un concierto de rap a tu vieja Fran? No, mi vieja me dio permiso para ir a Vanilla Ice cuando yo tenía como 13 años, así. ¿Vos te acuerdas? ¿Cantó o no cantó? ¿Quién? Vanilla Ice. Claro que cantó, obviamente. Pero cantó poco. Pero poco, o sea, no tenía el show, algo pasó ahí. Estuvo lloviendo, como en la actualidad está lloviendo en Quito, pero sí, se cantó como una media hora, máximo 40 minutos, y la gente se quedó picadísima, obviamente, porque querían ver todo el show con tortugas, ninjas y todo, entonces, pero no se pudo, loco, llovió, seguía lloviendo, pero se cantó, loco, entonces... Pero para ese tiempo, así, mi cucha me dio el permiso para irme al Estadio Olímpico. Pero es que Vanilla Ice era famoso. Pero ahora, si vos le dices a uno, así, un concierto normal, cucha, acompáñame. Sí le vamos a llevar, sí le vamos a llevar a Zebra, le vamos a llevar cuando venga Zebra, le vamos a llevar para ahora que vea cómo es salir de lo más underground, o sea, ¿Cómo es darse contra el suelo y estar ahí ahora también luchando por parada, la vida, ¿no? Como parada. El ave fénix, resurgir. Exactamente, así. O sea, eso es, para mí es un ejemplo de vida, ¿no? De vida de... y de cómo se puede surgir de... Claro. Es algo bacán porque es a través de la música, ¿me entiendes? A través del rap es como su cura, el rap, el hip hop es su cura. Para exactamente. Y es lo único que le tiene todavía bien, ¿me entiendes? Y él sabe que, o sea, yo cacho que el man sabe lo que puede hacer en el hip-hop. Claro, es que ese es el buen consejo, que ahora que toda la gente, en vez de meterse en vicios y en esas cosas, mejor que hagan rap, que se pongan a hacer graffiti, a practicar letras, a breakdance, a didetear o a rapear, escribir letras, que estar así, porque hay tantas notas en la calle, tanta oscuridad, que lo mejor es estar con el rap, que es como que lo que te libera. Sí, es como la luz al fondo del túnel, ¿no ves? Claro, que cambien ese estereotipo de que el hip hop es delincuencia, panderismo, y vean que es una cultura. O sea, la verdad, mientras hagan rap pueden hacer lo demás, creo yo. Pero que hagan rap bien hecho es lo que mejor se puede pedir. Como acá, debe de ser. Esa es. Yeah. Oye, nos vamos a ir con otra canción en vivo, estamos casi ya 20 minutitos ya para irnos de acá, y bueno, el programa lo vamos a subir y también lo vamos a subir el video que estamos haciendo acá con Sudamérica. La pregunta del año, Sudamérica, ¿cuándo subimos el video de Valdeverde? Ya mismito. ¿En cuánto? No, este video dice, no el anterior. El de Gente HC. El lunes. El lunes ya está arriba. El lunes lo lanzamos ya, ponte claro, este de aquí lo subimos ya a la página. Si no es mañana mismo, capaz. De pronto. De pronto mismo. Yeah. Para celebrar, vaya la compleja. Depende de cuántos Red Bull compre ahora en la noche. Yeah. Claro, que se viene lo pesado. Y como viene, y como le de HD. Ahora nos vamos en vivo, ¿no? Sí, ¿cómo se llama este tema que nos vamos a pegar en vivo? Otra más. Si nos vamos con Y No Nos Podrán Parar. Fuck the Police. Es la 940M, este es Boombox, la radio de Hip Hop Nacional. Escúchale, chicos, en vivo. Yeah. Sí, un poco de lo que se cocinó ahí, tras la reja de haciéndolo. Yeah. Suena. Suena. De la celda 9 del Batam. Yeah, sí. Va. Yeah. Maldito encierro, es un infierno, esto no es eterno, todo pasará. Sí. Maldito encierro, es un infierno, esto no es eterno, todo pasará con rap, acelera el tic-tac, presente mi squad, mi familia me motiva pa' luchar. No saber qué pasa me desespera, fuerzas desde afuera, de la mente con la llamada, certera, sigo en pie de guerra, dando color a las celdas, no veo las estrellas. ¿Qué será de esas doncellas? Aquellas bellas dejando huellas, solo celdas, rejas y varios pabellones. Solo caguechones, vendida autoridad, nos privan la libertad por abrir tu mentalidad. Yo con Dios y real hip hop, mi escudo y mi espada, para vencer esta dura batalla. El bien vence al mal, la buena para Cescro, elegancia pa' toda la banda. Energía concentrada que se expanda como Genki Dama, que se agranda, manda. El bien vence al mal, la ley anda más automatizada, está robotizada, sí. Somos humanos, no máquinas, rimas rompiendo las cadenas. Señales alienígenas salen de los esquemas, rap plenas, lucha por lo que sueñas. Yeah. Y no nos podrán parar, fuck the police. Estamos tuneando las aceras, real hip hop. Y no nos podrán parar, fuck the police. Estamos tuneando las aceras, real hip hop. Y no nos podrán parar, fuck the police. Estamos tuneando las aceras, real hip hop. Y no nos podrán parar, fuck the police. Estamos tuneando las aceras, real hip hop. Yeah, real hip hop. Sí, suena. Yeah. Rap, banda rap, yeah, el valle verde rap, sí. Ves, yeah. La police, y no nos podrán parar. Pero no se dice nada, las puertas están blindadas. Vamos a abrir las patadas de una vez, sentirlo, poder describirlo. Como los espíritus respiran por esporas, primero nunca se desvió una raza. radiografadora. Ahora es internet, los palabras también lloran. Palabras se evaporan, con euforia se enamoran de las pistas. Entre penas y glorias, trayectos, memorias. Estudian desde aquel proceso en la historia, donde se crearon los cimientos de esta mierda. Ahora estamos desplegados, enganchados, casi como si estuviésemos drogados, pasados a otro estado, pero nunca antes experimentado. Mira quién tienes al lado cuando vas a caminar. Si tu vista fuera piedra, volvería a empezar una vez más. Pánico escénico, empírico, conocimiento lírico, contrapunto letal. Cuando empiezo en esto no puedo parar. Si mamá, si papá, es un vicio que no quiero sepultar. Si tuviese que entregar mi alma, calma, respiraría firme y pensara en el karma. ¿Con cuántas armas se dispara por día? ¿Cuántas caras quedan marcadas por la falta de alegría? Miro la mía en el espejo, por la vista triste, justa de este catalejo. Que no somos simples, somos bien complejos. Perros viejos, modestos gestos, pequeños los detalles, rayos en los platos, baterías y bajos sin atajos, nos quedamos perplejos, por eso es que hacemos que se muevan los cuellos. La vida que yo llevo se basa en hacer money con mis homies. Vivir al margen de la ley en ocasiones y encomendarnos oraciones, pues de aquí no basta con ponerse pantalones. Hay situaciones que te hacen elegir entre el dinero y las prisiones. Cómo sentir el placer de hacerlo sin condones. La vida es de duras decisiones, porque crees que en Cana te quitan hasta los cordones. Si llegas a matarte solo o esperar que te perdonen. Si no te mueves, pues no comes. No vivo al hilo de jefes mandones. No existe mejor horario que el que vos mismo te pones. Desconfiado en relaciones, pero creo en el hogar y sus buenas intenciones. Somos pecadores, pero ¿qué crees que haga Eva si es que la fruta no comes? Espero en falsos cuerpos, no te embobes y tengas que cambiar el micrófono por molestos biberones. Pregúntale a mis brothers, el hambre tiene cara de perro y por la mínima te joden. Mi madre preocupada llama a ver si es que su hijo come, pero me gustan los negocios sucios de elegancia y fumar blones. Pueda que también robe, mi abuela en la niñez traficando con sus licores. Lo malo se aprende enseguida, pero hermoso cuesta la vida y eso va en generaciones. Ya, seguimos acá al aire, continuamos con la 9:40. Está loco, de Francia. Todos los jueves se pone loquito. Claro, para... si yo antes sala, pues mi Oye, Fras, para finalizar, pregúntale ahí lo de los tips. disfraziza a la gente. Sí, siempre le pregunto yo a los MCs, así la mayoría de los que están acá. ¿Tienes alguna fórmula, algún método de escribir, por ejemplo? No sé. Algunos nos han dicho sí, o sea, no sé, yo leo y a veces saco mis cosas. Voy en el bus, escribo. Voy en el bus y cualquier cosa que escucho, pague, anoto. No sé, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu forma? Lo que más me gusta es encajar en el beat, así, hacerlo con sí, métrica, con sí, los sí, cuatro beats y rimar, así. Claro, eso es como, eso es como inspira, el método, ¿no? Ajá, sí, pero ¿cuál es lo que me inspira más es después de haber pintado, hacer un mural, así, algo, con que me tiene la inspiración y estando así como que más relajado, así. ¿Hay alguna anécdota de eso, de la pintada y que la hayas puesto en una rima así, pero claro, una anécdota es que así brutal? Siempre me baso en la vivencia, en lo que me está pasando. Ajá. Ese rato, así. Todo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, lo que estoy mentalizando, me proyectando, eso es lo que escribo, entonces como que mi visión, y es lo que como que quiero que se cumpla, así, quiero que lo que se haga, son como que igual deseos que dejo en el papel. Ajá. Entonces es como que... ¿Ha habido algún deseo que se ha cumplido? Cuando sí, lo he visto y he dicho, algunos. Uy, sí, algunos. Danos uno, sí. Lo que una vez escribí en una letra, me acuerdo que dije edificios pintados y ¡paz! Fue un evento del Detonarte. Yeah. Y ¡paz! Pintaron los edificios del sur. Y dije, oye, claro, qué loco. Sí. Qué bien. Entonces sí ha habido algunos deseos que escribí. Como en el que papel, profetizas así, tus propias, con tus propias letras, ajá, ¿no? Ajá, con mis letras igual, como que profetizo lo que tiene que pasar, así, lo que pasa, así, las vivencias. Bacancísimo. Oye, muy bacán tenerlos acá en el Valle Verde, en la Boombox, la 940M, la radio Hip Hop Nacional. Algo decirle al público, a la gente que lo sigue, a la gente que está ahí, la buena para todos, que hagan real hip hop, que siempre se mantengan ahí haciendo lo real, que estén ahí boceteando, siempre activos todos los días, ahí esto no es de un rato, siempre mantenerlo firme y siempre hacerlo activo 24/7 con la cultura. Ahí watchen ahí las páginas de La Verde Produce, igual el canal de YouTube de La Verde Produce, Gente HC, ahí para que miren ahí lo que hacemos nosotros, de ahí subimos nuestra muca y los videos y eso. ¿Algún saludo para la gente que te está escuchando? Claro, saludos a mi familia ahí, a Tagger de la Verde, a yeah, RCL, que ácido, por ojalá ya haya salido, a Ácidos, Moss, yeah, a Moss, a Cracker, a Ideal también, que de estamos ahí cumpliéndolo, del Cerebelo, yeah, a la gente de Machachi City también, a que Tevita, donde crecí, Tebas, igual, a Tebas, la Old School, ahí, la fucking plaza, igual, igual para toda la gente, como debe de ser ahí. Qué bacán. Yeah. Algo para la family, para mi hija y todos ahí, bacán ahí, para la Cuchita que debe estar escuchando y todo bien. Yeah. Qué bacán. Francis, usted, la despedida del... Bueno, esto ha sido gracias a la Casa de la Cultura, a la Calavera Ñata, a Sudamérica Films, a la revista La Nueva Granada. Nos vemos la otra semana, jueves, vamos a estar igual con dos invitados más. Fue aquí 3B. Estuvo su anfitrión, yeah, Fras Diz en la casa. Nos vemos, chau, chau, chau, chau, oye, chau. Yeah. Nos vemos el otro jueves, tunea, esto fue Boombox, la 940M, Funky Banda. Vida acá en la locución. Nos vemos, tenés, esto es En Ira, Souda Funk. A veces me desconozco, me miro en el espejo y siento que ha cambiado el rostro. Será por los achaques, las amanecieron porque ya estoy medio grande, que han crecido las patillas. Hoy los golpes son más fuertes, no respondes de rodillas. Los que antes reían, ahora de seguro chilla, porque se fue la mano, canto les hace cosquillas. Porque les alimentaron y luego la mordieron, ofendieron a la gente y no se acuerdan qué dijeron. Y la gente se fue en la manera que vino, sorprendieron al amigo con un mega le digo. Yo como bueno, bueno y como malo, no más digo sorprendido. Ni con el mínimo abuso, mi casa me introdujo y la calle me descompuso, enseñándome a vivir pa' no quedar iluso. La gente como ofreció, la máscara se puso, aunque no es fácil. Cuando caminas por la calle, tus pisos hacen de taxi, mucho más con el visaje de retenes pa' parar si se fijan en lo que haces. Aunque el jefe de la iglesia haya sido miembro nazi. Expresadamente en ira, sacando un poco de guiso para juntar la coima, haciendo negocios sucios para pagar la comida, dejando la mente en Luis para sacar un poco de rimas. Expresadamente en ira, sacando un poco de guiso para juntar la coima, haciendo negocios sucios para pagar la comida, dejando la mente en Luis para vender un par de mugas, quinas, libras.